realmente es de mucha alegría, de mucha emoción, de mucha facilidad. No quiero caer en frases comunes, pero ver que han transcurrido 10 años y esta red se va consolidando, se va fortaleciendo su identidad. Bueno, cuando empezamos esto, cuando empezamos a soñar esto hace más de 10 años, parecía un imposible. Farco era una asociación incipiente con no más de 40 asociados en distintos lugares del país, con cierta trayectoria, cierta historia, pero débil. Nuestras radios estaban fuera de la ley, no digo en la ilegalidad, pero sí fuera de la ley, enfrentados al Estado, que perseguía a las radios populares y comunitarias. Hablar de radio comunitaria, de radio popular, de comunicación popular, o hablar de medios hegemónicos, del control de la comunicación por unos pocos, era un discurso difícil y que no se entendía. Hablar del derecho a la comunicación, bueno, era como sembrar en el desierto. Pero hoy todo eso está instalado en la agenda pública. Y así nos animamos hace 10 años a empezar con este centro de producción, con este informativo diario. Hace 10 años no había el internet que hay ahora, el internet era incipiente, entonces lo hicimos por satélite. Eso significaba armar un puerto satelital. Lo hicimos en sociedad con Aler, que nos aportó tecnología, conocimiento. Aler es nuestra Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a la que Farco pertenece. Y bueno, y hoy todos ustedes pueden verlo y juzgarlo. Y eso comenzó casualmente un día 5 de marzo, el 5 de marzo del 2004. Y el 5 de marzo no es una fecha, esto fue casualidad, pero el 5 de marzo no es una fecha cualquiera para la libertad de expresión en nuestro país. Es uno de los hechos que nuestra historia ha ocultado. Y la mayoría de ustedes le veo cara de extrañado. ¿De qué va a hablar el 5 de marzo como fecha histórica para la libertad de expresión? Sí, el 5 de marzo del año 56, los dictadores del momento, la autodenominada Revolución Libertadora, o fusiladora en realidad, emitió el decreto 4161. Y por ese decreto quedó prohibido en todo el territorio nacional la utilización del nombre de Perón, peronista, peronismo, justicialismo, justicialista, el nombre de Eva o de Evita, las siglas PP o PB, las fotos que remitieran a ese movimiento popular, y penaba con prisión de 30 días a quien se animara a pronunciar esas expresiones. Los que hicieron esto son los mismos que hoy hablan de república. Son los mismos. Son los mismos proyectos enfrentados. El proyecto de la oligarquía, hoy decimos corporaciones, parece antiguo decir oligarquía, ¿no? Pero es lo mismo. Son las corporaciones que tienen sus medios hegemónicos, y que disputan sentidos que imponen, ellos imponen a través de esos medios que eran los únicos. Y nosotros aparecimos muy desde abajo, muy desde la pobreza, sin ningún poder económico. Y propusimos este debate. Claro, falta muchísimo, pero con muchos otros compañeros de organizaciones, compañero Carmona, el Sindicato de Prensa de Viedma y tantos otros, las universidades, logramos colocar en el debate nacional el tema de la comunicación y el derecho a la comunicación. Y logramos poner en debate una nueva ley y conseguimos una nueva ley. Una nueva ley por el derecho a la comunicación. Claro, pasaron 5 años y falta mucho todavía para implementarla. La nueva ley implica un cambio cultural muy profundo. Hay que ganarle a Clarín, pero no solo eso. Hay que acabar con los monopolios, pero no solo eso. Es necesario que el sector de las organizaciones sin fines de lucro, dice la ley, es decir, la comunicación hecha desde los sectores populares crezca, se fortalezca. Para esto la ley es necesaria, pero no alcanza. Hace falta mucho más. Desde el campo popular y las organizaciones sociales y desde el Estado. Desde los dos lados necesitamos trabajar mucho más para avanzar en la comunicación popular, para disputar sentidos, para construir agenda, para construir identidad, para fortalecer el debate ciudadano y la democracia. Y en eso estamos. Y en eso no somos neutrales, lo hemos dicho siempre. No somos neutrales. No somos independientes. Formamos parte de nuestro pueblo, de sus intereses, de los intereses de los más pobres, de los trabajadores, de los vecinos de los barrios, de las organizaciones sociales, de los sindicatos y también de los compañeros y compañeras desocupados. Así que estos 10 años, en un contexto nacional de recuperación, reconocimiento y conquista de derechos. Me parece que la apuesta es seguir reconociendo derechos, conquistando derechos, ejerciendo derechos para que haya más inclusión y más felicidad para todo nuestro pueblo. Entonces, esta alegría que hoy tenemos de celebrar los 10 años es la renovación de la fuerza de todos nosotros, de que nos vayamos con más ánimo, de que es posible seguir transformando, es posible seguir luchando por los ideales que en otra época parecían imposibles. Y muchos de esas ideas, de esos ideales que se mantienen y que hoy los tenemos, los podemos ejercer, los podemos vivir con alegría. Así que renovar la esperanza, renovar la fuerza, renovar las convicciones, que la comunicación popular es todavía algo en lo que hay que avanzar mucho en nuestro país y nosotros nos sentimos protagonistas de eso. Quiero terminar solamente agradeciendo a quien todos los días o a quienes todos los días hacen esto posible, porque muchos lo hacemos desde nuestras radios, desde nuestros lugares, hemos creado estructuras, organización y tal, pero este informativo nacional, esto que hoy celebramos, en gran medida se lo debemos al trabajo personal de Pepe Frutos, durante 10 años el conductor del informativo. Y no es... Bueno, pero ojo. No, pero quiero decir también que no es para que Pepe sea la estrella de Farco. Porque no, porque la capacidad de Pepe no es, y aunque lo es bueno en el micrófono, es bueno redactando informativo, pero lo más importante es que ha construido relaciones, es que ayudó a construir red, es que cada uno nos sentimos parte de esto que sale todos los días desde aquí. Y somos efectivamente parte de esto. Entonces, cuando en cada radio se aprieta el botoncito para que salga el Buenos Días de Pepe, estamos sintiéndonos parte de este trabajo colectivo, que demanda mucho esfuerzo porque nuestra red es plural, no todos pensamos igual. No todos pensamos igual. Y todo esto puede convivir gracias a un trabajo que se hace desde acá. Bueno, y a Pepe sumarle también el aporte de Cristian desde hace mucho tiempo. Y desde hace poco tiempo, pero también muy valorada, la incorporación de Flavia, la presencia femenina. Bueno, nada más, a seguir apostando a la comunicación popular. Queda mucho por hacer y hoy renovamos las fuerzas para seguir en esa lucha. Gracias.